Supongamos lo siguiente, digamos que la política nacional está envenenada, entonces vamos a hacer un partido vecinal y es lo demás que lo que podemos hacer por nuestros medios boca a boca. Eso está muy bien, bueno. Pero llegar a un punto tenemos que prever qué va a pasar. Y puede pasar una cosa, que no lleguemos a duda, entonces sirve testimonialmente y vamos con nuestro principio. O que llegue, si llegue es un nuevo drama. Porque de arriba nos cortan los víveres y uno hace una gestión espantosa. ¿No es cierto? Entonces, para poder sobrevivir, tiene que convalidar lo más. Eso es lo que falta. ¿No? Es decir, si antes, cuando el sistema está débil, uno le exige un acuerdo programático del que se respetan nuestras ideas, por ejemplo, que no hay una alianza con aborto, si se lleva adelante el aborto, antes del asunto, entonces sí puede participar. Pero si se queda callado, o triunfa, después está en el gobierno y supongamos que se gana el municipio y ahí le pone el Estado provincial 20 centros para cambiar el género, ¿cómo hacemos eso? Condicionado a que no nos mandan la plata de los impuestos que corresponden, entonces no le podemos pagar a los enfermeros, a toda la gente que vive. Ahí se plantea el problema para mí. ¿Estamos? Entonces, ¿para qué nos quieren? ¿Para juntar votos y maquillar el mal? Eso no hay que tolerar. No se puede perder para vivir las razones de vivir. Pero si uno tiene la habilidad, por supuesto, que debe hacerlo. Miren, les cuento los peligros de otro lado, desde otro lado más grave. Sociedades que van a padecer lo que están padeciendo, lo que nosotros no padecemos. Yo viajaba mucho porque me invitaba a una universidad en México. Estaba en el estado de Jalisco. Al lado estaba el estado de Michoacán. El estado de Michoacán era muy católico. Lo había fundado un general español que después fue obispo, Vasco de Quiroga, le decían Tata Vasco, un verdadero santo. Él organizó esos tres estados de la zona de Michoacán con el libro Utopía de Tomás Moro y la espiritualidad franciscana. Una delicia colonial. Bueno, a esos lugares, a los lugares más católicos, se establecieron un cártel de drogas para romper todo. Como pareció con Medellín, la ciudad más católica de Colombia, ¿no? A las 5 de la tarde toda la gente volvía a su casa para regresar al Rosario familia. Eso era Medellín. Entonces estableció el cartel de Medellín para corromper todo eso. Canadá era catoliquísimo cuando Hitler estuvo a punto de atacar al Vaticano, se pensó que al Papa había que llevarlo a Canadá. Ahí degeneraron al máximo. Ahora no sería posible ir a Canadá. Es una depravación como todavía. Y le llegó el turno al estado de Michoacán. ¿Qué pasó? El narcotráfico entró, barrió, corrompió a jueces, abogados, policías y todo. Deshizo todo eso, ¿no? Se estableció con una muerte. Hay 30.000 muertes por año en México. Pero al lado hay prosperidad. como si dijéramos, eso ocurre en Rosario, en mucha parte acá. Bueno, México tiene más de 100 millones de habitantes, entonces hay prosperidad al lado de otro lugar donde hay un infierno de esta misma. Entonces, ¿qué pasó? Reaccionó el párroco, el maestro, el hacendado, se armaron, presentaron batalla, echaron a los narcotraficantes, generaron su propio estado, etc. Y el Estado Nacional, que no había hecho nada, o el Estado Federal, después le dice, ustedes surgen de la fuerza. Entonces, ¿qué costaba también a esa gente buena haber hecho partido y haber hecho las elecciones y tal? ¿No? A mí me parece que no es cierto, porque la hipocresía de arriba los traicionaba a los que habían hecho nada más que defenderse. Nosotros ya lo vimos acá con el ejército, con el tema ese, ¿no es cierto? Que los que defendieron los acusaron como si fueran agresores. Bueno, ahí también. Pero en una forma mucho más tremenda, más reciente y más brutal, ¿no? Y además más declarada por el enemigo, porque los otros pretendían ser políticos, y estos son narcotraficantes feroces. De una orden que se llama los templarios, habían dominado ahí. Mientras tuvieron los templarios, que eran traficantes de drogas, estos asesinos, el Estado no se movió, como si pasara. Nuestros políticos han logrado hablar de sus cosas como si fueran de otros, ¿no? Desentenderse la consecuencia de sus actos. El ministro de Economía no puede decir qué barbaridad, como sube los precios. ¿Ha visto usted? Y el jefe de policía dice, está cada vez peor la seguridad. Ah, sí. Pero vos sos una señora guarda, vos sos el que tiene que poner el cuerpo. ¿Para qué? ¿Eh? ¿Qué me dice? Entonces así dice, eso es hipocresía, ¿no? Que ya está cerca de del paso siguiente, que es el cinismo, y el reírse bacana. Entonces, está bien hecho, pero hay que ver la trampa del ingreso, ¿no? Porque han roto la legalidad, pero cuando nosotros la reconstruyamos, van a tratar de que sea una legalidad trucha. No caer en la trampa de la legalidad trucha. Ese es el desafío. Pero la lucha debe darse como se puede. ¿Eh? Y fundamentalmente como en una familia, como pasa con los chicos. El principal problema nuestro es la desvinculación, la locura que se produce por la desvinculación de la realidad. La desvinculación de la realidad, total de la realidad, pasa por tres momentos. De la realidad principal de Dios, por ejemplo. El ateísmo es la consecuencia, es lo que causa todas estas cosas. Pero si nosotros a una persona, un ateo de buena fe, le queremos explicar racionalmente que Dios existe, que no puede haber reloj sin relojero, y que no puede haber mundo sin Dios, y las cinco vías de Santo Tomás, ¿qué nos va a decir muy posiblemente ese ateo? Todo lo que vos me decís es muy racional, pero yo no siento nada. ¿Qué quiere decir eso? Que no es un problema de acá, es un problema de acá. Ese tiene un problema afectivo. Entonces, el primer problema que tenemos es la primera desvinculación con la realidad es esta. La humanidad progresivamente ha dejado de vincularse afectivamente con la realidad. Vemos un pobre tipo destrozado en la calle, ¿no? Que está sufriendo, no nos importa. No es del conocimiento, lo vemos, sabemos lo que pasó, pero nosotros nos sentimos interpelados. Un hombre íntegro ve, juzga, una vaca también ve. Nosotros vemos, asentimos su juicio y actuamos en consecuencia. O lo vamos a socorrer, o llamamos a la ambulancia, pero no podemos quedar sin reaccionar. Esa insensibilidad es una desvinculación de esa realidad. Antes que de la cabeza. La segunda es intelectual, Kant. No podemos conocer, la primera, ¿cómo se llama? Estoicismo, que quiere decir indiferencia o apatía, ¿no? Indiferencia afectiva. La segunda es indiferencia intelectual, agnosticismo. No podemos conocer las esencias, ni Dios, ni el alma, ni la esencia de las cosas. Conocemos los fenómenos externos nomás. Es despegarse de la realidad. Esa persona no puede ser justa. ¿Por qué? Porque la justicia le dará a cada uno lo suyo. Y si no existe lo suyo de cada cual, no puedo ser justo. No puedo respetar ni a la gente ni a las cosas. Ven que se difunde mucho la falta de respeto. Eso ya es porque, ¿no? Porque las cosas no tienen esencia. Todo debe ser, depende del ser. Mi actuar depende de cómo conozco las cosas. Y en el tercer punto, ya es demencial, es, en el segundo punto, en el agnosticismo, niego el conocimiento, no se pueden conocer las cosas, pero mi yo está firme. Después viene la negación. ¿No es cierto? Eso que fracasó a nivel universidad se quedó en el agnosticismo. La negación total de la realidad existe a nivel calle. Cuando los mocosos le dicen uno a otro, vos fuiste, o cuando una persona va a un lugar y la niega, y uno está ahí, dice, me ningunearon. ¿Qué significa? No existe el otro. Que esa era la filosofía hegeliana. No, no está en los libros, está a nivel calle ya. Eso. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema? Con el amor en primer lugar. Ahora, ¿cuál es el amor? Los chicos, ¿no? En un colegio o en una familia necesitan alimento, que significa todo lo material, comida, abrigo, etc. Necesitan juego para inspirarse y necesitan amor. ¿Qué amor necesitan? ¿Que los padres lo acaricien y lo mimen? No, un poco sí. Necesitan ver que los padres se aman. ¿Y qué significa que necesitan? ¿Que quieren ver a los papás haciendo a los marcos, como en la película? No, quieren ver a cada uno de los padres buscando la perfección del otro. Amar a una persona es buscar la perfección o la mejora del otro, de acuerdo a la ley del otro, no a mi capricho. Bueno, un movimiento tiene que exhibir eso, y eso lo manda aquí en Cristo, dice. Cuando querían un distintivo, querían hacer los chicos que tienen con quien hacer el escudito primero, ¿no? Dice, ¿cuál va a ser nuestra señal? Viendo cómo se quieren. Entonces sí somos amigos. Somos una sociedad para mejorarnos todos. Eso va a traer, más que una campaña de mentiras que no se cumple. ¿Qué sirve para esta elección y para la otra? La demostración efectiva del amor, pero del amor efectivo, no afectivo. Hay demasiada caricia, demasiado manoseo. Justamente a los chicos cuando los miman mucho es porque los padres no se aman entre sí, los usan de compensación de su afecto que está frustrado. Entonces, hagamos una sociedad, pero en serio, donde brille la caridad, pero entendida no como limosna. La caridad es como ver cómo cada uno de nosotros puede ayudar al otro a que sea más perfecto de acuerdo a la vocación del otro. Si logramos eso, vamos a ser invencibles. Porque conquistemos a nosotros no, porque el resto va a la muerte por ese camino. Con el tiempo, ¿qué chicos van a quedar? ¿Los de los que abortan o los de los que no abortan? Un error se degüella a sí mismo. Nuestra obligación es durar. El que dura, vence. Lo demás ya está condenado a muerte por su propio error. ¿Eh? Hay que tener. La cuestión es unirse, quedarse en serio y durar. ¿No es cierto? Resistir. Como la Virgen, ¿no? Al pie de la cruz, de pie, como imagen de la fe, con el alma traspasada por la septiforme estrada, espada. Se habían escapado todos los apóstoles de San Juan. El chico se quedó. Todos los otros grandes huyeron. La dejaron sola. Pero ella de pie. La cruz permanece. La Virgen permanece. Hay que permanecer. Que se desencadene la tempestad. ¿Eh? Estar. Lo contrario del cambio. Y los hijos del tiempo se los come el tiempo, como el demonio ese crono que de cuadro de Goya ha habido que se comía la gente. Nosotros nos afirmamos en valores más profundos. ¿Eh? Pero también, si fabricamos otra mentira, nos va a demorar el mismo proceso. Aunque durante un tiempo ganemos. ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué más?